Neri, ¿qué te pareció pelear acá con Lazarte? Bueno, sí, fue una bonita pelea, sobre todo, pues, una buena pelea, y sobre todo Lazarte es un peleador que tenía mucho movimiento y muchos recursos, creo que eso me hizo imposible de pasarlo con el golpe. Te quejaste durante la pelea por ahí golpes ilegales del propio Lazarte, ¿qué pensás? Porque yo pienso que el árbitro demasiado otorgó a Lazarte, pegándome en la cabeza, en la nuca, y golpe en la espalda, yo creo que otro árbitro no habrá afectado a eso. Y cuando yo lo quise hacer porque él me estaba haciendo, me llamó la atención, ahora me quitó un punto. Creo que algo estaba algo más con Lazarte que conmigo. ¿Notás que dejaste todo arriba del ring o si volverías a pelear, pensás que pelearías de otra forma? Lo que yo pensaría es que Lazarte con otro árbitro que le llame la atención, todo lo que estaba haciendo, la cual se pareció más difícil para él y hubiera sido algo más fácil para mí. ¿Le vas a pedir la revancha a Lazarte, pero que esta vez no sea acá en Mar del Plata? Eso depende de los apoderados míos y lo digo, yo no soy el que amarra siempre la pelea, son mis apoderados. Pero yo espero de que si estaba ganable, lo digo, que hubieron muchos golpes ilegales que me hicieron al fin y al cabo de quitarme condiciones un poco. Y como te digo, que el árbitro lo miré más a favoritismo al local que a mí. ¿Esperabas ese clima o esperabas peor clima para en contra tuyo? Yo esperaba el peor clima, estaba diciendo, no, normal, aquí estaba viento caliente como en Nicaragua, estaba caliente, solamente que afuera es helado, pero aquí adentro estamos bien, estamos normales, parejo, este es mi clima allá.